vista se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, comenzamos el primer programa del 2016, un año que viene muy cargado para todos los pueblos de Latinoamérica de luchas y de reencuentros. Estamos en plena campaña internacional por la recuperación por parte del imperio del dinero de sus colonias y estamos seguros de que vamos a vencerlos. Está con nosotros la compañera y compatriota Martina Paredes, de familiares y víctima ella misma de la masacre de Curuguatú, del asentamiento de Marina Cue, y queremos que ella nos explique la situación actual de ese juicio, de ese payasesco juicio en el cual los victimarios, los asesinos y sus allegados están juzgando a las víctimas. Buenas tardes. Hola, Martina. Hola, Martina. Bueno, parece que se cortó. Bueno, presentamos el programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado de Paraguay, dependiente esta de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica que conduce el compañero doctor Rogelio Goiburú. Hoy también en una situación donde el Estado lo ha dejado prácticamente solo nuevamente, donde se le han caído los dos compañeros que venían por diaconía, se les ha cortado el contrato, pero los compañeros decidieron seguir aún sin saber cómo van a resolver su problema de manutención. Y por otro lado, los dos que venían por el Estado, contratados por el Estado. Así que a la negación permanente a darle los lo mínimo indispensable para que la dirección pueda moverse, no habiendo el Estado en ningún momento dado curso a los pedidos mínimos de personal, hoy la dirección se mantiene con un director único personal y el resto todos voluntarios, y vamos a ver cómo resolvemos el problema de los compatriotas y los compañeros que, pese a que se les ha caído los contratos, ellos han decidido continuar. Vamos a comenzar, ya que estamos viendo cuándo podemos recomponer el contacto con la compañera Martina Paredes. Hay un dato en Puerto Rico, es una colonia norteamericana, que está luchando desde hace décadas por su libertad, y donde los 7 candidatos a la gobernación de Puerto Rico solicitaron en conjunto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que libera al prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien mañana cumple 73 años de edad, de los cuales ha pasado 34 encarcelado por conspiración sediciosa, entre comillas, por su lucha por la independencia de la isla. La contundente petición a Obama fue grabada por Manuel Sidre Miranda, candidato independiente, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, Rafael Bernabé, del Partido del Pueblo Trabajador, la independiente Alexandra Lúgaro, David Bernier, del Partido Popular Democrático, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y Ricardo Rosselló Nevares, que se disputan encabezar la boleta del Partido Nuevo Progresista. El reclamo al mandatario estadounidense hace hincapié en los años que López Rivera lleva en prisión, además del reclamo de que ya es tiempo de que vuelva a casa, una de las consignas utilizadas en las manifestaciones a su favor. Presidente Obama, libere a Oscar ya, queremos a Oscar en casa, son algunos de los planteamientos que se hace al presidente norteamericano por parte de los dirigentes sociales y políticos puertorriqueños, tanto en la isla como en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños son ciudadanos de segunda en Estados Unidos. La campaña, la propaganda durante décadas de Estados Unidos fue que los puertorriqueños eran de primera con Estados Unidos. La realidad les demostró que en Estados Unidos son como los sudacas en Europa, es decir, ciudadanos de segunda. Vamos a un comunicado de prensa que lo hemos tenido en el aire desde ayer o anteayer, y que es sobre los 380 médicos que la hermana República de Cuba les dio las posibilidades para que sean médicos. Dice así: ante la falsa información sobre inhabilitación de títulos emitidos por Cuba a profesionales médicos argentinos egresados en ese país, producto de las becas de la Revolución Cubana, decimos que tenemos un impagable agradecimiento a la Revolución Cubana, su pueblo y Fidel. Sin esa enorme solidaridad latinoamericanista, jamás hubiéramos sido médicos. Llevamos en lo más profundo de nuestros sentimientos el orgullo y el honor de ser egresados en la LAM de Cuba. Primero, que no hay posibilidad legal de inhabilitación de títulos una vez otorgada la matrícula. Esta es permanente dentro de las normas vigentes

exigen las auroras. ¿Dónde están con sus pechos erguidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, habíamos quedado con Astori, y Astori es el ministro de Economía de Uruguay, del fraude amplio, porque en realidad han hecho como en otros lugares donde suben por izquierda y bajan por derecha. Astori elogió las medidas económicas de la derecha argentina en las previas al asado Nachorena. El gobierno uruguayo elogió en la previa a modo de bienvenida al nuevo gobierno de derecha de Argentina. El ministro de Economía, Danilo Astori, elogió las medidas económicas de Macri. Me gustaron mucho, creo que son buenas para Uruguay y ojalá sean también buenas para Argentina, aseguró en un foro en el Conrad de Punta del Este, en referencia a la eliminación del control cambiario y de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones. Vázquez y Macri compartirán un asado en Anchorena. Festejen, festejen. Pero acá hay que aclarar algo. ¿Por qué fraude amplio? Porque hicieron toda una maniobra dentro de la interna del Frente Amplio para que queden al frente los personeros del Banco Mundial y del FMI, que son justamente Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Así que los uruguayos tienen un gobierno que se dice de centro izquierda, pero ahora demuestran claramente que están a la derecha. Y volviendo a Cuba, como estaban estos compañeros, los médicos cubanos también, creo darle una puntada a demostrar lo que significa Cuba para los pueblos. Cuba suministra la primera vacuna contra el cáncer de pulmón en forma gratuita. Los especialistas aseguran que los resultados son muy positivos porque logran detener el crecimiento de la enfermedad sin afectar la calidad de vida de los pacientes. Algo que realmente importa mucho. Un centro de investigación de los Estados Unidos firmó un acuerdo con Cuba para iniciar un intercambio de información sobre la vacuna, pero aún está lejos de poder comercializarse en ese país debido a la vigencia del embargo económico. La vacuna contra el cáncer de pulmón es única en el mundo y es muy novedosa. Básicamente, actúa sobre una molécula que está exageradamente expresada en los tumores, por lo cual activa un crecimiento celular anómalo, provocando que el tumor crezca. La vacuna, inhibe esa progresión tumoral, explica el doctor Arlé Díaz, farmacéutico y comercializador del Centro de Investigación. Agrega que se trata de una vacuna terapéutica con muy buenos resultados en estadios avanzados del cáncer de pulmón. ¿Y por qué es gratuita? Es gratuita porque en Cuba la educación y la salud para los cubanos es gratuita y para los que vienen de afuera tiene un pequeño costo económico. Bueno, esto por el lado de Cuba, que creo que queda bien clarito qué es lo que significa. En otro orden de cosas y pasando a nuestro país, podemos decir que ayer se cumplieron otro aniversario de la hermosa vida de nuestro prócer, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien hizo del Paraguay, de una colonia de segunda o tercera, perdido allá en el medio del monte, un país inmensamente rico, con una población muy culta, muy desarrollada y con un gran sentido de humanidad. En todo el tiempo, desde 1814 en adelante, en el Paraguay ya no hubo no solo esclavos, sino que todo aquel perseguido por los esclavistas brasileños principalmente, que cruzaban a territorio paraguayo, automáticamente eran hombres libres. Y si no sabían leer y escribir, se los mandaba inmediatamente a que sean alfabetizados. Todos tenían derecho a ser atendidos en la salud, todos tenían derecho al trabajo y a la manutención mínima. Para eso también estaban las estancias de la patria, en el cual rotativamente iban a trabajar 6 meses mientras los vecinos cuidaban de su parcela y la manutención de su familia. ¿Para qué las estancias de la patria? Para que en caso de una emergencia, de una desgracia o de una inundación como las que tenemos hoy, pudiera atenderse a la gente y mantener la nutrición, mantener a esa gente en buenas condiciones. No solo eso, sino que aquellos lugares que estuvieran más desfavorecidos por la naturaleza también recibían su manutención básica. Es decir, se trabajaba solidariamente para que no hubiera en el Paraguay nadie que no tuviera una buena vida. Eso es lo que perdimos en 1870 y eso es lo que desde ese momento estamos peleando para volver a reconquistar. Pero también tenemos que pelear no solo con el imperio yanqui, como ayer con el inglés, sino con las burguesías, tanto argentinas como brasileñas, que se empeñan en dejarnos por el suelo, que ponen su gente para tirarnos abajo. Ayer pusieron a Stroessner, después a toda su caterva, los pasamos por encima durante 4 años, cuando el pueblo pudo elegir, y ponerlo a Lugo, que no es de lo mejor, pero es lo que mejor hubo para toda la porquería que hemos tenido. Y volvimos de nuevo con un golpe de Estado suave, porque ellos no recibieron ni un tiro. Y desgraciado porque el pueblo volvió a ser sanguinariamente reprimido, con Marina Cue. Y hoy seguimos con, con el narcotraficante que tenemos de presidente y que lo puso a Estados Unidos. Hoy, ayer, los compañeros médicos, especialistas rurales, estuvieron en la calle. La pasantía rural de especialistas es la modalidad en la que el médico especialista retribuye al Estado la inversión que hizo este último en la formación del médico. Así también, una inteligente forma de descentralizar los servicios especializados. El Ministerio de Salud había prometido, al inicio de la pasantía de 2015, que los médicos especialistas quedarían contratados al final de la misma en los mismos hospitales del interior, de común acuerdo entre médicos y hospitales sede de pasantía. Y lo que aquí ocurre es que el Ministerio de Salud ahora no quiere hacerse responsable de esa promesa, y si quiere hacerlo es a medias, implementando una nueva modalidad de contrato en la que la mano de obra especializada trabajará más tiempo por menos sueldo, y plantea priorizar estrategias de atención primaria donde generalmente están a cargo médicos con menor grado de formación que los que han concluido la residencia, hoy especialistas, premiándoles con mejores salarios en relación a las horas trabajadas. Además de esto, en el sistema de contrataciones bloquea a los especialistas para participar en otros concursos, como por ejemplo para obtener algún rubro en IPS o en alguna otra institución pública, cosa que dificulta el arraigo del especialista en ciudades del interior. Por esto es que estamos luchando y necesitamos el apoyo de la ciudadanía para ofrecer servicios especializados y de calidad en hospitales del interior. Les decimos, fuerza compañeros, es vencer o vivir. Familiar desaparecido durante la dictadura estronista. Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989. Puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajahuán. La campaña Yayo GK, Yayo Topá pretende crear un banco de datos genéticos para identificar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura estronista. En ese sentido, instan a los familiares de víctimas a donar una muestra de sangre. Hasta el momento, la cifra de desaparecidos entre 1954 y 1989 sigue en 400 personas. Actualmente, organizaciones de Paraguay y Argentina trabajan para la identificación de 34 esqueletos recuperados en excavaciones que pertenecerían a personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura, según explicó Rogelio Goiburú, coordinador de la búsqueda de restos de los compatriotas desaparecidos. El lanzamiento de la campaña tiene el objetivo de crear un banco de datos genéticos para poder lograr la identificación. Hemos logrado nuevamente, porque teníamos 80 muestras, aumentar y estamos en 115 muestras. Y tenemos el compromiso de entregar 200 a fines de este mes. Por eso es que estamos informando a la población a través de ustedes para que todos aquellos compatriotas que tengan familiares de desaparecidos se acerquen y donen una muestra de su sangre para poder hacer el banco genético. Nosotros hemos contactado personalmente con muchos familiares, pero desde luego que hay otros que viven lejos de Asunción, en el interior de nuestro país, y va a ser más fácil llegar a ellos a través de ustedes, a través de la prensa, tanto de la televisión como de la prensa escrita y la radio. La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayojeca Yayotopá. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986-483879. Maquillajes artísticos, acuarelables, Pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63 en Face Rocío Soler Pintarte. Bueno, volviendo a la Argentina, donde realmente la situación es bastante complicada, porque unos compatriotas, músicos, callejeros, me dijeron ayer, es lamentable, pero no vamos a poder seguir cantando y haciendo conocer toda nuestra música, porque el estado, la dirección de la ciudad no considera, la dirección de cultura no considera que lo nuestro es cultura. Y entonces le decimos a esta gente que la música en la calle no es delito. Los músicos, solistas, bandas y orquestas que tocan en la calle, plazas, subtes y colectivos, están pensando una ley que los ampare. Y creemos que es necesario que nos acerquemos todos al frente de artistas ambulantes organizados, donde también están nuestros compatriotas, para que haya una ley de música que los ampare, porque estos compatriotas, por H o por B, es muy poco los lugares donde pueden accionar, y lamentablemente no los llaman, porque yo mismo he repartido un montón de tarjetas de ellos, y que yo sepa hasta ahora, de ninguno de los clubes y las organizaciones paraguayas los llaman. Otra situación que también hay de todos los colores y de todas las... Hay entre ellos muchos compatriotas nuestros, o hijos de compatriota, que tanto el gobierno nacional como provincial y de la ciudad, trabajadores que están contratados y efectivos, están siendo sancionados, están perdiendo su trabajo, y entonces consideramos que esto es una lucha que debemos estar unidos, porque es la misma lucha para todos, contra la precarización laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores, que son nuestros derechos también. Y en este caso, realmente 10.000 trabajadores expulsados de su trabajo ha marcado que era mentira de que venían a defender y a ampliar el derecho al trabajo. ¿Cómo es posible que ayer decían de que todos los cargos importantes estaban en manos del kirchnerismo y hoy los echan y ponen macristas? Entonces quedamos la misma. No es una cuestión por concurso, porque los que concursaron también quedan afuera. Y en el lado del Senado, con 2.035 que bien podían ser reconcursados, si alguno no estaba concursado, vemos que han echado a embarazadas y a discapacitados. Y también vemos que muchos de ellos han recurrido a la justicia y los gremios ya le han advertido al gobierno de que no se les va a aceptar de ninguna manera que los discapacitados y las embarazadas o los accidentados queden afuera. Y esto plantea también de que aquellos que están contratados de hace muchísimo tiempo sean efectivizados, porque hay muchísimos lugares donde hace falta gente, contratan, pero como vemos, en la primera de cambio quedan afuera. Así que esta es una pelea de todos, porque son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras compañeras o compañeros, nuestros vecinos los que están quedando afuera, y no estamos en épocas donde una persona puede vivir del aire. En otro sentido, y ante los envenenamientos que hay tanto en Paraguay como en la Argentina, vemos que hay una empresa que tanto en la Argentina como en Paraguay hace estragos, y no es solamente Monsanto. También están una empresa, Parex Claucol. El Claucol es una empresa que tendría que ser, al igual que Monsanto, prohibida, porque es permanente la contaminación en el aire, en la tierra y en el agua que hacen con sus desechos químicos. Y producen, por ejemplo, leucemia fulminante, insuficiencia respiratoria, cáncer pulmonar, renal y de la piel, etc. Y esto hace que tengamos claro de que esa gente que vive o que trabaja en esa situación, y lo vemos en el campo nuestro, lo vemos acá también, que la fumigación extensiva que están haciendo destruye a las comunidades que están a su alrededor. Es decir, encima que la soja beneficia a unos muy poquitos, todavía destruyen el hábitat de todo lo que esté a su alrededor. Y esa destrucción, por más que nosotros estemos a 500 kilómetros, en algún momento nos va a tocar. Es decir, no es quedarse sentado mirando para otro lado, sino poniéndose de pie y diciendo basta a esta gente que son accionistas de la muerte. Por otro lado, vemos que una de las prácticas del modelo neoliberal para la acumulación es el saqueo, y el saqueo de recursos en territorio de su marco de influencia. Es así que en el Paraguay, por ejemplo, la política de saqueo del imperialismo comprende tierras, aguas, bosques, minerales, alimentos y material genético diverso, aspecto que se nos vende como lo beneficiosa que es la inversión privada. El modelo económico del Paraguay requiere de salarios bajos para poder exportar, y por ello, en lugar de distribuir la riqueza y aumentar el mercado interno, la concentra beneficiando los estratos superiores de ingresos dedicados a la exportación de materias primas de bajo valor agregado y alta destrucción de los recursos naturales. Es un modelo extractivo, desigual y dependiente, contaminante, generador de pobreza y exclusión social. Es un modelo que con la deforestación, el cultivo de soja transgénica y su uso está el uso de agroquímicos, la extensión de la ganadería, etcétera, va destruyendo a pasos acelerados el medio ambiente, contribuyendo también al calentamiento global y desastres medioambientales como la inundación que nos afecta actualmente. Eso nos lleva a la paradoja de ser un país gran exportador de alimentos y con una población con altos niveles de desnutrición. Modelo que beneficia a las inversiones destinadas a la exportación, como el agronegocio y la maquila, a pesar de que no tributan, no aportan fuentes de trabajo y terminan empobreciendo el país. Esta destrucción del medio ambiente va extinguiendo numerosas especies de animales y plantas y amenaza a mediano plazo incluso la supervivencia del ser humano. Sharupia pura hei coñembras da haeira mopetei pura hei año ba isha mo ayerure tere yerobia coserete u hei voi vase a ver co eco ere diajesa o hasa Guaita apurupi Nyesa so Kera potu Piraguasu Piraguasu Yo quiero España y mero ñane ñeja América guapu aneo mimpio verá de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador para que no desdiche esta libertad quizá en tu portafolio quieras guardar Durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Que oye peaba que ero pollai, pero gape tomo aje ibutu. Nyande iboti cuera guicu jacua, toñe moña yo aibutu y shakue. Yembra jay aritojo, agua azul. como pura gay. Lago azul, lago azul, hoy hoy quiere paña y meroña neña. América guapu año mi indio verá. Lago azul. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, continuamos en la retaguardia con el acompañamiento en la operación técnica de la compañera Natacha y seguimos en Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen en Estado de Paraguay en Buenos Aires y siguiendo los lineamientos de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica que conduce el compañero doctor Rogelio Goiburú. A todas las situaciones que tenemos en nuestro país, a esta terrible deforestación que le continúan estas terribles inundaciones, tenemos que preguntarnos de una buena vez por todas por qué tenemos estas inundaciones y por qué están deforestando tan ferozmente nuestro país. Esto es una guerra económica donde la agresiva burguesía terrateniente del Brasil pretende quedarse con todo el norte de Paraguay, dejarnos un pedacito y con la no menos delincuencial burguesía argentina quedarse con el sur del país, dejando también un protectorado yanqui en Boquerón. Eso es lo que nos espera si nosotros seguimos mirando para otro lado, si no decidimos de una buena vez por todas plantarnos y decirles basta y que cada uno se vaya a su país y deje de joder con el nuestro. En la Argentina, hoy los paraguayos somos mirados de costado por esta gente que tiene los globitos amarillos. Como si el paraguayo o el boliviano, el chileno, el uruguayo, que han estado en todas desde hace décadas, aún antes que los que vinieron de Europa, no hubieran puesto todo su empeño para que este país salga adelante junto con los criollos para hacerlo un país digno de ser vivido y habitado. Del Paraguay no pueden decir nada porque siempre, desde la época del virrey que naciera en Paraguay y que hiciera posible que tantas ciudades argentinas nacieran hernandarias, del Paraguay no pueden decir nada porque hemos avanzado, acompañado, levantado poblaciones y siempre poniendo énfasis en la instrucción popular. Nosotros no vamos a acusar jamás a los trabajadores de ningún país, menos el argentino, de lo que nos pasó a nosotros, porque son los mismos que a ellos les cortaron los pies y que hoy los quieren dejar sin luz, sin gas, sin trabajo, sin estudios, los que nos destruyeron el país a nosotros. Lo que sí que tenemos que llamar a detener los graves impactos sociales y ambientales que la minería, la deforestación y otras industrias contaminantes y abogar por su control. Tenemos que hacer hincapié en la defensa de la permanencia de los pueblos del campo en sus territorios y de la agricultura campesina y otras formas de producción de los pueblos como base de nuestra alimentación. Y despidiéndonos un poco ya, podríamos decirles, alerta, alerta ciudadanos de este país llamado Paraguay. Nos quieren dividir para que no reclamemos nada. Mientras los políticos venden el país y nosotros estemos en una guerra interna de pobres contra pobres, a ellos les favorece esa situación. Por ello, llamamos a ser muy solidarios con nuestros compatriotas que están desplazados, que han sido abandonados por el Estado, que han tenido que cruzar a la Argentina para ser atendidos y que el sátrapa narcotóxico terrorista que tenemos de presidente ahora quiere cruzar a la Argentina a visitar a aquellos que ya lo han repudiado. Nosotros tenemos que ser solidarios con la gente como nosotros, la gente de pueblo. Así que les pido un esfuerzo más para acompañar a nuestros compatriotas y darles todas las posibilidades. Hasta el jueves que viene. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Y un día